Vengo a felicitarlo, porque esa nota intrascendente que acabamos de ver fue la número 5000 que ha presentado usted en toda su carrera.